bueno, un pleno de muchos asuntos de trámite, entre otras cuestiones. Por cierto, una de curiosidad es que allí se pasa un frío. Al final, una pregunta, ¿va a haber plenos de verano y plenos de invierno? ¿Van a llegar a algún acuerdo algún día para hacer los plenos en el salón multiusos? Digo porque los vecinos que vamos allí nos quedamos congelados. Bueno, no hace falta ningún acuerdo. Estamos todos de acuerdo en pasar los plenos al salón multiusos. No creo que en eso vayamos a tener ningún problema. Según. Vale, perfecto. Pues me alegra porque seguramente más de un vecino o vecina dirá, bueno, pues en invierno eso es de agradecer. En verano no, pues está muy bien, ¿eh? La verdad es que aquel es un sitio espléndido para verano. Bueno, pues asuntos, usted pidió que se convoquen más con más frecuencia las comisiones en el ayuntamiento. ¿Qué pasa, que no se convocan o qué? Pues hay unas comisiones importantes que no se han convocado todavía, como son juntas administrativas, ganadería, medio ambiente y otras de comunes, como es la de urbanismo, se ha convocado solo una vez. Y creemos que esto no puede continuar de esta manera. Tal vez es porque no hay temas, ¿no? Pues eso es lo que han comentado el equipo de gobierno, pero creo que hemos demostrado que no es cierto. Ayer, precisamente, usted preguntó al equipo de gobierno sobre un asunto de una obra que, al parecer, carecía o carece de permisos o licencia. Esta mañana, precisamente, recibíamos una nota del EAJPNV de Ayara. Bueno, pues con este asunto de esa obra en una junta administrativa. Pues sí, es un tema muy grave, muy delicado, y hemos mandado una nota de prensa, creo que una nota de prensa aclaratoria y sucinta, y que, si me permites, la voy a leer. Bien. En relación a lo sucedido ayer en el pleno ordinario, exigen transparencia y responsabilidad política a los que hemos gestionado el Ayuntamiento de Ayala durante 35 años. Se les llena la boca hablando y hablando, pero la transparencia y la responsabilidad política se demuestra todos los días con hechos. El equipo de gobierno de Bildu en el Ayuntamiento de Ayala ha ocultado una situación irregular, ilegal, en la ejecución de una obra en nuestro municipio. Una obra que carece de los permisos pertinentes del Ayuntamiento y de la Diputación Foral de Álava. No se ha pedido informe técnico, no se ha paralizado la obra, no se ha ordenado la restauración del orden urbanístico. Lo que se nos exige al resto de ayaleses y ayalesas y a todas las juntas administrativas, esta vez no se ha exigido a los responsables de esta construcción. Pero todo esto es aún más grave cuando el trato de favor se da a la mala gestión de los responsables de una junta administrativa, siendo encubridor el equipo de gobierno y responsable su presidenta de la situación irregular pendiente de sanción económica en que se encuentra en este momento esta junta administrativa. Presidenta de junta que además es representante política de nuestro ayuntamiento. Y nos preguntamos, ¿de qué manera se nos va a exigir a los ayaleses y ayalesas que cumplamos con la normativa legal establecida desde las diferentes instituciones si el equipo de gobierno y un cargo municipal independiente no son capaces de hacerlo? ¿Hablamos ahora de responsabilidad? ¿Hablamos de dar ejemplo? ¿Hablamos de ética política? Esta es la nota de prensa. Bueno, ¿y qué lectura política se puede desprender de este asunto? Porque claro, ahí, tal y como está la nota, pues en fin, no, tampoco sabemos muy bien a qué se refiere, ¿no? Se refiere a una junta, pero bueno. Bueno, creemos que todos, pronto se va a saber de qué junta se trata. De todas formas, desde AJPNV podríamos hacer una lectura política demoledora, uniendo estos lamentables hechos a una decisión que se ha tomado apenas hace una semana y media en este municipio, pero no lo vamos a hacer. Creemos desde AJPNV que ya es hora de trabajar por Ayala, es hora de situarnos en el presente y mirar el futuro, gestionando y tomando decisiones el equipo de gobiernos y la oposición, que somos nosotros, fiscalizando esta gestión y aportando ideas. Ya vale de enfrentamientos con el pasado. Nosotros somos ahora los que tenemos la responsabilidad de cubrir las necesidades y dar respuesta a las necesidades de los vecinos y vecinas de Ayala. Es nuestra responsabilidad y desde AJPNV, desde luego, la vamos a asumir como siempre. Pasados de enfrentamientos. Queremos trabajar. En este asunto, ¿hay alguna posibilidad de, bueno, pues no sé, de reunirse los concejales y concejalas de alguna manera, pues tratar de dar solución a esto o no hay? Por supuesto, por eso preguntábamos por la Comisión de Urbanismo y nos dijeron que no había temas. Cuando hay un tema tan importante que afecta a una junta administrativa, que afecta a los vecinos y a las vecinas de una junta administrativa de Ayala, lo menos que pues, se puede hacer es comunicarnos a toda la corporación lo que ocurre y entre todos tomar una solución. Lo que no se puede es ocultar datos y hacerlo, pues eso, con ocultación de datos, con alevosía y premeditación. Y luego pedir a los demás que tengamos responsabilidad, que seamos transparentes, acusándonos de cosas del pasado, poniéndonos en el nombre de Ayala, llevándolo a Vitoria, llevándolo a juntas generales, y después de ellos no hacen lo que tienen que hacer y no dan ejemplo de nada. Bueno, pues vamos a ver si hay un poco más de sosiego en Pues las sí. relaciones políticas del ayuntamiento. Pues sí, Daba la la verdad es impresión. que está en manos de todos y todos tenemos que poner nuestro grano de arena, pero todos. Da la impresión de que hay un poquito de tensión. Hay mucha tensión política, hay mucha muy mal rollo, la verdad, y es lamentable porque aquí lo que tenemos que hacer los políticos es solucionar problemas, es trabajar, es gestionar, es tomar decisiones y no perdernos en enfrentamientos y en malas situaciones y en problemas que los creamos nosotros en vez de solucionarlos. El PNV de Ayala está por la labor de trabajar, a ver si los demás están por lo mismo, en el mismo sentido. Bueno, pues vamos a ver. Garbiñe Alaña, portavoz de JPNV en Nayara, eskerrik asko. Sí, por favor. Agur.